equivoco, pero lo veo en tus ojos. Dices que lo quieres a él. Y pasas todo el tiempo en el sitio incorrecto cuando quieres estar aquí. Sé que puedo tratarte bien, más que él, porque sé que tú te mereces un hombre fiel. Dime por qué perdemos tiempo en este momento si soy yo a quien quieres. Sé que puedo tratarte bien, mucho más que él. Detendré el reloj al tiempo que digas te quiero. Solo quiero darte el amor que tú mereces, niña, al estar junto a ti. Podría ser perfecto y ser todo lo que quiero. Dime si tú quieres también. Sé que puedo tratarte bien, más que él, porque sé que tú te mereces un hombre fiel. Dime por qué perdemos tiempo en este momento si soy yo a quien quieres. Sé que puedo tratarte. Sé que tú te mereces un hombre fiel. Dime por qué perdemos tiempo en este momento si soy yo a ti.